Sí, estuviste escuchando el programa, la primera noticia, en realidad la actualidad científica que hicimos tenía que ver con un título un poco catastrófico, cuanto mejor le va a los humanos, peor la tiene o le va a la naturaleza. Un grupo de investigadores de la Universidad de California en Davis publicaron un artículo en la revista Ecology y Sociedad, Ecology and Society, donde muestran que la expectativa de vida es un indicador muy, muy fuerte, bastante bueno desde el punto de vista estadístico, para explicar la aparición de nuevas especies, de especies exóticas en distintos países y la disminución o la extinción de aves y mamíferos en esos países. A la cabeza están Nueva Zelanda, Estados Unidos, ¿sí? Países que le va muy bien con su expectativa de vida, tienen expectativas de vida por encima de 77 años, ¿sí? Ni hablar de los países nórdicos. ¿Qué ocurre, digamos, por qué esta vinculación entre la expectativa de vida y el daño ecológico, por poner una dimensión del daño ecológico? Los autores de este trabajo proponen que en realidad más tiempo para vivir significa más huella antrópica, más huella de carbono, más uso de recursos, más transporte, más años de vida es... Más daño. Sí, más daño. De alguna manera es más daño. Esto quiere decir que tenemos que reducir nuestra expectativa de vida. Bueno, no necesariamente, tal vez ya ahora nadie quiera vivir menos, pero tal vez se pueda vivir mejor, digamos, aún viviendo más tiempo, se pueda vivir mejor. En el libro de Hervé Kempf, Cómo los ricos destruyen el planeta, libro que decía oportunamente, comenté aquí en la búsqueda, hace un repaso de las distintas formas y de explotación de los recursos naturales, y sobre todo hace una muy buena descripción de lo que el autor llama la oligarquía. Sobre todo, en uno de sus capítulos, en el 4, habla de cómo la oligarquía exacerba la crisis ecológica. Yo no sé si ustedes conocen a Thorstein Veblen. No te lo tengo. Claro, sí. Thorstein Veblen publica un libro hace bastante tiempo atrás, ¿sí? En el 1800 y tanto, publica un libro que se llama La teoría de la clase ociosa. ¿Qué dice en la teoría de la clase ociosa? Dice básicamente, para Veblen, la economía está dominada por un principio textual, la propensión a la emulación, a la comparación valorativa, es muy antigua y constituye un rasgo omnipresente de la naturaleza, omnipenetrante, dice, de la naturaleza humana. Con excepción del instinto de la propia conservación, la propensión emulativa es probablemente el más fuerte, persistente y alerta de todos los motivos económicos propiamente dicho. La idea ya había sido sugerida por el fundador de la economía clásica, Adam Smith, en su teoría de los sentimientos morales. Observa que el amor por el mérito, tan natural en el hombre, suscita y alimenta el perpetuo movimiento de la industria del género humano. Según él, las sociedades humanas han dejado un estado salvaje y apacible por un estado de rapacidad brutal que consiste en emular al que más tiene. Y Veblen dice que Kempf dice que la primera originalidad de Veblen en su inversión del axioma original de la economía clásica, esta razona en un universo coercitivo donde los hombres disponen de escasos recursos para satisfacer necesidades ilimitadas, el problema económico sería, por lo tanto, aumentar la producción para acrecentar la oferta de bienes e intentar satisfacer todas las necesidades. ¿Se entiende, no? Es más producimos, más consumimos, mejor estamos. Y además hay derroche. Si le va bien a uno, le va bien a otros. Veblen dice otra cosa. Dice que observa, las necesidades no son infinitas. ¿Qué más puede tener un megamillonario después de tener un yate de 20 metros de eslora forrado de mármol y ébano? U oro y ébano. ¿Qué más se puede tener? ¿Un viaje a la luna? ¿Enterrarte en la luna? Una parcela en Marte. Digamos, ¿cuál es la excentricidad que viene después de eso? Por lo tanto, Veblen ya propone, en 1800 y tanto, las necesidades no son infinitas. Superado determinado nivel, están estimuladas por un juego social. Del mismo modo, no considera que la producción sea escasa, sino que plantea que es sencillamente suficiente. Eso es todo, ¿no? Este enfoque, dice Kempf, constituye una ruptura radical con el discurso económico que forma la ideología dominante. Desde este punto de vista, capitalismo y marxismo son exactamente equivalentes, dice Kempf. Ambos postulan que la producción es insuficiente, pero Veblen invierte el análisis. La producción sí es suficiente. La cuestión que se plantea a la economía tiene que ver con las razones y las reglas del consumo. Y escucha esto. La fuente de información de Veblen, una de ellas, era la etnografía, la observación de las costumbres de los pueblos de América o el Pacífico. En el siglo XIX, las culturas de estos pueblos aún estaban con frecuencia muy vivas. Así Veblen conoció en Chicago a Fran Boas, un etnógrafo que estudió a los indios Quakutl, que obtenían una gran prosperidad de la pesca y las pieles y practicaban el potlatl. Durante largas festividades se entregaban a una suerte de competencia de regalos, donde el obsequio de un clan a otro exigía a cambio un presente más bonito, a partir del cual el primero se revalorizaba en un ciclo de munificencia que llevaba a una dilapidación de los bienes de todos. La observación de Boa no era aislada. El potlatl ha sido descrito bajo diversas formas en numerosas sociedades y el sociólogo francés Marcel Mauss lo ha presentado en su ensayo sobre los dones como un sistema general de la economía y el derecho. La lección de esta tradición ecológica, el régimen natural de las sociedades, no es la privación. Estas bien pueden conocer una abundancia que les permite el despilfarro de un excedente considerable. Veblen fue el primero en comprender la importancia de esta observación sobre el cual edificó su demostración. ¿A dónde vamos, Ramiro? Pensá, ¿cuál es el límite al gasto, al consumo? ¿Pensás que hay alguno? No. Así, opinión personal. Aparentemente no hay. Siempre se va generando una nueva necesidad, un nuevo deseo. ¿Quién la crea, Ramiro? El otro, los medios. Me parece muy complejo entrar en juego un montón de variables, pero hay un sistema que apoya todo esto. Lo hemos hablado desde los agroquímicos, desde... Por ejemplo, Herb Kempf, en el libro Como los ricos destruyen el planeta, destina el capítulo 5 a lo que él llama la democracia en peligro. ¿Sí? Bien. Básicamente dice que se opera desde medios y grupos de poder atentando permanentemente con la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia ya no le sirve al capital. Por lo tanto, solo el sistema de emulación mantiene la maquinaria funcionando. Los ricos se encargan de que vos, desde que nazcas, pienses que es así. Eso además tiene que ver con otra corriente de pensamiento, el pensamiento colonial, o en realidad decolonial, en donde se propone pensar desde otro lugar las formas y las cosas que hemos estado pensando desde este lugar. Lo último, lo mejor... Y lo más es lo mejor, es lo último y es lo más. Y está allá. Y está allá. Y te cuesta acceder y genera frustración y genera bronca. Y te peleas por conseguirlo y porque querés emular. Cuando son distintos los elementos que el poder, la oligarquía rica, como dice Kempf, ha puesto en juego de manera de prescindir de la democracia. Los medios, los grandes medios, son un ejemplo de esta concepción de capacidad o deseo de prescindir de la democracia. La coartada del terrorismo ha sido otra forma de ejercicio del poder que atenta contra la democracia. A más del 70% de los americanos no les importa que les revisen el correo, porque sienten que están asegurados y están tranquilos, aun cuando su intimidad y su privacidad estén en jaque o estén en juego. Todos nuestros emails, leímos el programa pasado, pasan por Miami, por la NSA, la Central de Inteligencia Nacional en Estados Unidos. No la CIA, la NSA, peor todavía. ¿Sí? Peor. Parece, lo hemos naturalizado. La democracia no le sirve al capitalismo. Está permanentemente bajo tensión, permanentemente hackeada. Las razones, alguien tiene que hacer más dinero, y cómo lo hacen, mientras nosotros consumamos. De ahí a que la expectativa de vida genere mayor desastre económico, para mí hay un paso, no sé si expliqué el mecanismo, pero está claro por dónde pueden empezar a mirarlo. Y ese sería como el comentario que quería hacer hoy en la búsqueda tratando de ligar la primera noticia con, bueno, este libro que alguna vez leímos aquí en La Búsqueda. Interesantísimo. Ramiro, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. ¿Estás bien, no? Yo estoy en un gran momento. Estoy en un gran momento. Bueno. ¿Vos estás bien? No, yo estoy pasando mi mejor momento en años. Un recorte de barba. Me recorté la barba. Te queda muy bien esa camisa. Gracias. Lo tengo que decir. Gracias, gracias. ¿Sacaste foto para publicar? Saqué, hay algo que vamos a después subir. Después hacemos plata a ver si me puedo comprar el nuevo celular. Sí, porque hay, que está allá, no está acá. Que no está allá. Porque no tenemos tecnología G5, no sé si te dije. Ah, no. Gran preocupación en Argentina porque no hay tecnología G5. Es que ¿cómo no vamos a tener G5? Que cunda el pánico. Que cunda el pánico, no hay tecnología. Ni G4 ni G5, se acaba el mundo. Este es un país. Esto en Dinamarca, en Dinamarca no pasa. Diría Luis Solari. Luis Solari, gracias Capusotto por tanto. Capusotto. Che, nos tenemos que ir. ¿Nos vamos? Le agradecemos a Alejandro Fernández, el joven de la eterna sonrisa. Que a veces me la saca a mí la sonrisa. Estuvo despierto en un momento, se me durmió en un momento. ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó? ¿Sí? Nos puso una buena cortina, sí. No nos puso el segundo tema, pero así somos, nos queremos igual. Bueno, tonto, nos vamos con un tema. Nos vamos escuchando. Dale. Música, vamos a escuchar Arctic Monkey y Buena Vista Social Club haciendo Dancing Shoes. Hasta dentro de una semana. Chau. Chau. Say the first word, so you're waiting and waiting.